Ahí estamos ya para arrancar la columna. Bueno, Sandra, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buen día. Tremendo la comparación, te digo, porque además es como vos dices, ¿no? Ojalá que el Titanic, que nuestro Titanic, nuestro país, no se hunda, o por lo menos, porque la metáfora también, que no es metáfora, sino fue realidad, quienes más se salvaron fueron los que tenían plata. Claro, los ricos. Los pobres, los que estaban, digamos, que no tenían acceso a los botes salvavidas, a los salvavidas, si estaban hacinados en el último... La historia de siempre, los postergados. Claro, ojalá que eso no suceda. Pero bueno, vamos a intentar Que no. Entre todos. Vamos, ¿no?, a tener todos, el barco a flote. ¿Por qué? Bueno, por eso también la llamada Sandra Bassi, que está en el teléfono, no sé si está en el aire ya, fíjate, Ale. A ver. Hola, si... buenos días. Ahí está. Hola, buenos días, aquí estoy. Hola, Sandra. La idea de conversar con Sandra Bassi, primero, yo la considero una gran amiga, la considero una gran persona, una gran mujer. Ella tiene en este momento un rol muy importante en el INTA Cruz del Eje. Es consejera del Consejo Local Asesor del INTA. Ustedes saben que el Consejo Local Asesor del INTA es un órgano que trabaja, es colegiado, que trabaja en torno a dirigir o por lo menos acompañar las políticas públicas que en el INTA se vienen llevando adelante. Entonces, ella está hace un tiempo en el Consejo Asesor, y el viernes fue también la elección de las autoridades del Consejo Asesor, y tengo entendido que ella quedó como vicepresidenta, ¿no? ¿No, Sandra? Sí, así es. Así que para nosotros estamos, felicitaciones aquí en el aire. Muchas gracias. Porque nos pone muy contentas que mujeres de la fuerza y la potencia de Sandra y de un montón que están acompañando el trabajo que tiene la institución puedan estar en estos lugares de decisión, aunque sea en los niveles, digamos, más territoriales, pero eso también puede ir subiendo para que no suceda que en los consejos directivos, en el Consejo Directivo Nacional, llegue gente que de lo único que sabe es de su campo y no de la institución y de la política pública. Y volviendo a la columna, le decía a Sandra que la línea de la política pública, por lo menos de esta columna, tiene que ver con que definir la política pública como aquella estrategia, proyecto o acciones que lleva adelante el Estado para resolver un problema. Y la convocamos no para felicitarla solamente como vicepresidente del Consejo Local Asesor del INTA Cruz del Eje, sino para que nos cuente, porque ella, ¿qué fue o qué es el proyecto Casas de Semilla? ¿A qué problema vino a resolver en su momento? Y esto, para ponerlo en contexto, fue más o menos en la época del gobierno de Macri, que se llevó adelante los proyectos especiales que tenían financiamiento justamente para alguna estrategia especial que querían resolver. Entonces, Sandra, contanos, ¿cuál era el principal problema? Y bueno, te dejo libre el micrófono para que vos relates la historia. Bueno, y mientras tanto, si hace falta o si recordás algo del proyecto que me quieras interrumpir para preguntarme, no tengo ningún problema. Buenos días a todos. Bueno, les cuento, el programa que era, digamos, promovido por tanto por INTA como el MTE, como el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, viene a solucionar y a poder tratar de reunirnos a muchos productores y pequeños productores de la zona, que de alguna forma éramos productores, pero también algunos y la mayoría éramos promotores del INTA Pro Huerta en cuanto a la entrega de semillas, el asesoramiento para las huertas familiares, el ir conociendo y relevando las huertas familiares y ir acompañando con diversas talleres y con diversos consejos. y por supuesto con la entrega de semillas. Muchos de nosotros veíamos viendo que desde ya era muy probable que a lo largo del tiempo esas semillas no pudiéramos obtenerlas o no alcanzaran para todas las familias que hoy en nuestra zona hacen huerta agroecológica. Entonces pensábamos, bueno, aquí hay que empezar también a producir nuestras propias semillas. Y también tiene esto de el producir en forma agroecológica tu propia semilla, esta posibilidad de hacerte de tu semilla para poder a la temporada siguiente plantar, sin necesidad de recurrir a que una política pública te las entregue, o digamos, el INTA Pro Huerta en aquel momento las entregara, y también la calidad de la semilla que íbamos a obtener, y por otro lado, una semilla adaptada a nuestra zona, ¿no? Entonces veíamos un montón de posibilidades en producir nuestra propia semilla, pero para eso hacían falta varias cosas, desde herramientas a capacitación. Todas cosas que se fueron haciendo durante varios años, y nos fuimos organizando como un grupo que llamamos Casa de Semillas justamente, y que éramos aproximadamente, éramos 20 casas de semillas. Toma esto desde la zona de Huerta Grande, Valle Hermoso, Huerta Grande, hasta Carrizal. Bueno, los que conocen, digamos, el Valle de Punilla y la Ruta 38, toda esta extensión va teniendo distintas casas de semillas, distintos productores de semillas. Para poder hacer un grupo, ustedes saben, se requiere muchas reuniones, mucho trabajo, mucha posibilidad de diálogo, de entendimiento, de ponerse de acuerdo de cuáles iban a ser los pasos a seguir y demás. Gracias al programa y gracias a la intervención también del MTN en ese momento, tuvimos la oportunidad de hacernos de algunas herramientas para cada una de las casas de semillas, herramientas súper útiles, necesarias, pero que algunos no teníamos, que son las básicas de una huerta, ¿no? Desde palas, rastrillos, carretillas, diferentes cosas que eran importantes que empezáramos a tener y que algunos teníamos y podíamos mejorarlas y otros directamente no tenían. Y también en conjunto decidir qué cosa necesitábamos para poder funcionar mejor, y ahí pudimos obtener entonces una chipeadora, que es justamente para generar cubresuelo, y en algunos lugares cubresuelo que luego se va a transformar en suelo, para algunas zonas que tenían mucha piedra, y también un carro que nos permitiría llevar la producción de un lugar a otro o empezar a participar en ferias como casas de semillas. Bueno, en el medio nos agarró la pandemia. Y la pandemia significó que algunas de estas casas de semillas, que algunos somos productores solitos y privados o familiares, digamos, y otras eran instituciones, como el Museo Ambato, como algunas escuelas, al tener el tema pandemia en el medio, bueno, algunas de esas no pudieron sostener sus huertas. Y luego del 2021 fue difícil retomar la actividad. Así que en el día de hoy somos en la zona unas 7 casas de semillas. ¿Cuál es nuestro...? Sí. Te hago una consulta. En este momento son 7 casas de semilla. ¿Y qué semillas se están produciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo en este momento? Nosotros lo que nos propusimos en su momento fue también hacer un relevamiento de cada casa y poder contar qué es lo que mejor producimos, ¿no? Porque cuando se habla de producir semillas, hay que elegir la mejor. Entonces, cada casa fue haciendo un listado de lo que producía mejor y de qué cantidad iba produciendo. Ese es un trabajo que siempre lo estamos haciendo porque temporada a temporada varía, ¿sí? Pero se hacen fundamentalmente semillas de huerta, desde acelgas, puerros, zanahorias, maíz, diversas variedades de maíz, diversas variedades de tomates, diversas variedades de pimientos. En este momento no me acuerdo alguna otra más, pero de las de huerta, prácticamente todas. Y estos pueden sostener también los intercambios de semillas que se van haciendo en las diferentes localidades. También, dentro de lo que estamos hablando de las políticas públicas, esos intercambios de semillas no podían realizarse con la fuerza que se hacen si bien intervinieran también los municipios, ¿no? Que nos van ayudando y nos van o dando un lugar o colaborando con algunos, con las diferentes cosas que necesitemos para hacer esos intercambios de semillas. Eso nos parece fundamental. Pero hay mucha variedad de semillas dentro de las siete casas. Qué bien esto que vos planteas, Sandra, en el sentido de que la política pública, cuando uno habla de política pública, cree que es solo pues, una política pública del Estado Nacional. Las políticas públicas claro. también las llevan adelante los estados provinciales. Municipales, también, obviamente, municipales y provinciales, sí, desde ya. Y los estados municipales. Y a veces, muchos nos quedamos sin, porque creemos, y aquí perdóname que te interrumpa un poquitito. No, por favor. Creemos que el municipio solo se tiene que ocupar del barrido, limpieza y alumbrado público. Y en realidad, desde los 90, que el municipio, los municipios, a partir de una línea de que se llamaba desarrollo local, los municipios Exacto. tienen que trabajar en cosas que van más allá del barrido, limpieza y el alumbrado público. Tienen que trabajar con la cuestión que vinculada a, por ejemplo, el trabajo, el emprendedurismo, las ferias, acompañar los procesos que se dan en los distintos espacios culturales. Entonces, desde ahí, eso también, por supuesto, ocasiona que muchos municipios se encontraran sin las herramientas, no económicas, sino mínimas, logísticas y teóricas de cómo avanzar en esto y, digamos, avanzar en esto y proponer unas líneas de trabajo que tiendan al desarrollo local de esa comunidad. Tal cual. A mí me parece que se hace importante en los municipios las diversas áreas. Y a veces uno, digamos, tiene que dejar de lado el celo entre las áreas o entre los, digamos, los pobladores y quienes participan en sí de la actividad o los vecinos, digamos, que y los que participan en realidad del gobierno municipal. Pero cuando se conjuga desarrollo social, cuando se conjuga medio ambiente, por ahí hay municipios que tienen desarrollo social, hay municipios que tienen secretarías de ambiente, y empiezan a trabajar junto al vecino y junto a las organizaciones, porque algunos venimos como vecinos privados que tenemos nuestras huertas y que empezamos a compartir estos espacios. Pero también hay organizaciones que hace muchos años que hacen huertas y que también hacen este trabajo con los vecinos. Entonces, cuando todo eso empieza a funcionar, y se da una cuestión muy, muy piola, porque esos intercambios de semillas, esa producción de semillas de huerta y esa producción de alimento, porque no nos olvidemos que estamos produciendo semillas que son fundamentales para la alimentación. Entonces, producir y promover que cada familia, que cada escuela, que cada barrio tenga la posibilidad de producir su propio alimento, por mínima escala que sea, bueno, eso para mí es función de todos. Todos aquellos que hemos formado parte del programa Pro Huerta siendo promotores desde hace muchísimos años lo venimos haciendo y los municipios también lo vienen haciendo. Entonces, lo ideal es eso, que los municipios tomen conciencia de que es una política pública, primero en la que no van a estar solos, ¿no? Sino que los vecinos que ya venimos trabajando en estas cosas los vamos a acompañar. Y eso me parece que es fundamental. Sandra, te quería preguntar particularmente los municipios que nosotros tenemos aquí. En un momento, Gabriel Farri, que era el asesor de ambiente, que ahora no está más, en el vivero que estaba detrás del dispensario, bueno, hacían como una feria de intercambio de semillas organizada por, bueno, esa parte de desarrollo social, acción social del pueblo. Sé que Capilla del Monte también lo hizo a veces en algún colegio cuando no era organizado por el Pro Huerta del INTA, que lo hacía Sandra con Cali. ¿Sabés algún otro lugar que en este momento esté efectuando esta política pública? Nosotros recibimos todo el tiempo desde Punilla diferentes lugares donde se hacen intercambios de semillas. Por ejemplo, en San Esteban se hacen los intercambios de semillas y también se hace una feria que está particularmente llevada adelante por el municipio también. Y en esa feria se comparten semillas. Y amén de que es una feria desde productiva y cultural y demás, también tiene la parte de huerta. Y para mí lo más importante, indudablemente, son desde los que el CALI viene trabajando en Capilla del Monte, pero hace muchísimos años, y a veces ha sido más solito, a veces ha sido en escuelas, y ahora hace bastantes años que lo venimos haciendo, porque le damos una mano al CALI como Casa de Semillas, él pertenece a Casa de Semillas, claro. En el municipio, o sea, en el balneario municipal, con charlas y demás que el municipio colabora con, desde, no sé, el sonido, desde el espacio para poder dar una charla. Todo eso hacia la política pública, me parece, ¿no? Desde los baños, para que la gente que vaya, claro, y esté totalmente todo el día ahí, digamos, pueda acceder a un lugar limpio, sanitario, totalmente, y además desde el agua caliente para el mate. Tal cual. Me parece que todos colaboramos en eso. Y pues, yo, otro ejemplo que tengo, bueno, es ese de San Esteban. Sé que en Huerta también se hacen intercambios de semillas. Hay pequeños lugares. ¿Cómo? Casa Grande. En Casa Grande. Y me parece que esta posibilidad de conocernos como productores, pertenecientes a las casas de semilla o no, no importa, es lo que nos va dando la posibilidad de participar. Nosotros, eso, doy el ejemplo de Capilla. Capilla tiene, nosotros tenemos en este momento un grupo de WhatsApp, de los típicos grupos de WhatsApp. Por un lado tenemos el de Casa de Semillas, pero por otro lado tenemos uno que es de productores. Y son vecinos que producen huerta, que producen mucho o poco huerta. Para estar en ese grupo solo tenés que hacer algo de huerta. Uh-huh. Y ahí hay un intercambio valiosísimo. Por un lado, de saberes, ¿no? Se intercambian saberes, se transmiten cosas. Y por otro lado, se intercambian plantines, semillas, experiencias, charlas, toda la información que te va llegando la compartís ahí. Somos en este momento más de 180 que formamos parte de ese grupo. Y es valiosísimo cómo se maneja todos los días con información. Entonces me parece que entre todos hacemos. Por supuesto. Bueno, Sandra, la verdad que excelente todo lo que nos has contado. Te vamos a volver a convocar. Porque bueno, para charlar también de otros temas, porque sos una mujer muy activa en la comunidad. Gracias. Así que te damos las gracias por estar, digamos, pendiente del teléfono para que te podamos llamar. Solo agregar una, sí, cosita, Sandra, sí, sí. Con respecto a la, ¿cómo se llama?, a lo que charlaron de la efeméride y esto. Se me ocurrió, yo tengo una tendencia a pensar en lo positivo, y se me ocurrió que vos dijiste esta palabra también, de que bueno, salíamos entre todos, que quizás los botes no alcancen, quizás, bueno, y quizás si le ponemos toda la onda de retirar el iceberg, ¿no? Digo, a lo mejor es poner la onda a que, bueno, che, que esto no nos pase como ya pasó, sino con toda nuestra onda, con todo nuestro cariño, tratar de dar el calor suficiente para que se derritan los hielos. Claro, por supuesto, así es. Gracias, Sandra. Gracias por la metáfora, porque está muy bien puesta. Está muy bien puesta. Bueno. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hemos estado con Sandra Bassi. Ella es hoy la vicepresidenta del Consejo Local Asesor del INTA de Cruz del Eje. Es integrante de una de las casas de semillas que se llevaron adelante desde el 2015 en Capilla. Uh-huh. Ella es de Capilla. Promotora de ProHuerta de muchísimos años, es bioquímica, pero se dedica, digamos, a trabajar en un emprendimiento que es Casablanca, Granja Educativa, sí, de Capilla del Monte, donde es un espacio que siempre tenemos y siempre está abierto para que podamos reunirnos, hacer capacitaciones, trabajar, digamos, en ese espacio, con las personas, los niños y los jóvenes que se quieran sumar. Lo que quería terminar diciendo en este momento del tema de las semillas es que hablábamos un poco, Andrés, también la semana pasada o la anterior, no recuerdo, el tema de la soberanía. La soberanía, ¿no? Claro. La soberanía alimentaria, que significa tener en su casa, aunque sea, como decía Sandra, chiquitito, su huerta. Y el problema de no tener semillas en este momento y que el Estado no compre las semillas, si las casas de semillas no dan abasto para proveer a todas las familias que quieren hacer la huerta, es que las semillas son importadas. Sí. Y el precio es en dólares. En dólares, sí. Entonces, son insumos muy caros que terminan siendo también prohibitivos para un montón de gente. Así que a darle para adelante con la producción de huertas, de cosechar su propia semilla, de guardarla, de intercambiarla claro. Y convertir los hielos en agua para que, digamos, no nos hundamos. Bueno. Gracias, Sandra, por venir. Por esta fue la columna del día 14 de abril de este 2025. Nos vamos, chicos, a la pausa. Ya se viene otra entrevista más. LRT 392, Radio La Minga, en su frecuencia de 94.7 MHz. Licencia otorgada a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones por resolución 2404. AFCA 2012.